Hay una familia que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, compuesta por tres miembros, dos varones y una mujer. Ellos son Moisés, Aarón y María, una hermana y dos varones. Siempre me impresionó esa familia. Vamos a leer en Éxodo 3, 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto, Éxodo 3, 1 al 5. Hay una parte muy llamativa aquí. Se menciona el monte de Dios. Moisés pareciera estar tratando de escalar ese monte. El monte nos hace ver la altura. Queremos una vida elevada con el Señor, y para eso tenemos que buscarlo. Moisés no sabía de qué se trataba, pero vio algo raro. Estaba acostumbrado con el fuego, con las zarzas que arden y todo eso. Lo que él no pudo entender es por qué, quemándose, no se convierte tan pronto como debería de ser normalmente en ceniza. Siguió ardiendo. Entonces Moisés, mirando de lejos, dijo: No, yo voy hasta allá. Era un poco curioso, o mejor dicho, bastante. Voy a ver qué pasa, por qué no se consume. Y cuando él iba, en eso Dios le habla. Y le dijo: No te acerques, porque el lugar a donde vas es santo. No es para curiosear simplemente, es serio. Realmente Dios lo estaba preparando para llamarlo para la obra. Hay mucha confusión en cuanto a todo esto, y muchos de los que leen mal que mal la Biblia, luego no entienden cuánto todo esto encierra. Dios aquí se identifica para animar a Moisés a fin de que no tema aceptar el llamamiento para el ministerio, un ministerio nada fácil, pero Moisés no se sentía capaz para una tarea a la que Dios le llamaba. Moisés no se estaba ofreciendo, no oraba para que Dios le llame para un ministerio, y menos aún para semejante ministerio. Era nada menos que hacer de líder para sacar a una gran multitud de hebreos del pueblo al que él también pertenecía y llevarlos hasta Canaán. Ahora, él conocía muy bien a sus paisanos, vamos a usar esa palabra. Conocía cómo eran, porque él era uno de los hebreos, y sabía cómo eran, y sabía que eran indomables, imposible de manejarlos. Él presentó varias excusas y, bueno, dijo: ¿Qué pasa si yo les digo que Dios me envió y ellos no quieren creerme? ¿Qué hago? Bueno, entonces Dios les dio, tengan la Biblia abierta en Éxodo capítulo 3, donde recién vimos. Vamos a ver un poquitito aquí, porque todo esto nos va a enseñar mucho mejor de lo que yo puedo hablar, así que es mejor leer más la Biblia que menos, y que yo hable menos para que la Biblia hable. ¿O no les parece buena idea? Como dicen otros pastores, dicen amén, porque nadie dice amén, y ellos esperan que se diga amén sin tener que recordar. Bueno, ya estamos en Éxodo, en el capítulo 3, también tienen que decir amén. Dice así, ya lo de apacentando las ovejas, ya vimos, pero saltando al versículo, a partir del versículo 4 de Éxodo 3, viendo Jehová que él iba a ver, lo que yo ya les dije, y le dijo que no lo hiciera. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios luego, bueno, y Jehová, no, Jehová Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo, le dijo Dios, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pensé a veces, ¿no es esto lo que ocurre con aquellos que no conocen al Señor y no han salido todavía de la esclavitud de su propio Egipto? Todo pecador no redimido es esclavo del pecado. Y aún hay cristianos que todavía les gusta la esclavitud. Y están los mismos hebreos, si uno sigue leyendo, más de una vez comenzaron a quejarse para regresar a Egipto, porque había que sufrir un poco. Claro que el cristiano sufre de cuando en cuando. O alguno de ustedes nunca más sufre de nada. Todo le va viento en popa. No hay problema. Da gusto vivir. No me duele nada. No me enfermo nunca. Nunca me falta dinero. Todo me anda bien. No tengo malos vecinos. No me acusan de nada injustamente. Nada de eso. Sería bueno, pero esa no es la realidad. Puede ser un buen sueño. Y hasta ahí llegamos. No pasamos más allí. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, Faraón era el monarca de donde Moisés huyó justamente. Y él huyó, aunque se crió allí, por la historia que tenemos anterior, y huyó y después vio por ahí que se estaban prácticamente peleando dos judíos entre sí. Y él fue, Moisés, y agarra a uno y lo mata. Y al matarlo, hizo un lugar donde permitió sepultarlo. Así nomás lo sepultó y ya está. Y él creyó que eso nadie vio. Todavía le había dicho a ellos, ¿por qué pelean entre ustedes, siendo del mismo pueblo? Pero eso no sirvió de mucho. Cuando Moisés se dio cuenta que alguien vio lo que él había hecho, tuvo miedo y decidió salir de allí. Y salió y se fue a otra tierra, lejos de allí. Pero luego Dios le encontró, no importa dónde haya ido. Dios lo encontró y le dijo, yo te voy a mandar a una misión. Y ahí comenzó la cuestión de la discusión con Dios. ¡Ay, cómo no quería ir él! Él sabía que no era juguete. Conocía cómo era el pueblo, sus propios connacionales. Cómo eran los judíos. Ellos pueden ser muy buenos, muy inteligentes, todo lo que uno quiere, pero que son de dura cerviz, difíciles de manejar. Dios mismo lo dijo que son así. Pero Dios dice, yo te voy a mandar, pero tienes que ir a Faraón, al palacio del gobernante, y allí decir que deseas sacar a ese pueblo a otro lugar. Se asustó mucho a Moisés, ¿cómo yo voy a ir? Como diciendo, yo sé quiénes son los judíos, los conozco mejor que cualquiera. Y era cierto. Y él dijo, no me va a hacer caso. Vean el 14 del capítulo 3. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, porque antes de eso, dice versículo 13, dijo Moisés a Dios sobre este, perdón, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo y a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran o preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ellos querían saber que del nombre de ese Dios que él había invocado. Bueno, la respuesta fue, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Ahora, ese nombre, aparentemente ellos nunca habían escuchado, aunque es teológicamente muy profundo. Versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos. Miren cómo Dios le da detalle por detalle. Primero Moisés tenía que ir y buscar al capi di tutti, al manda todo, porque sea como fuere, los israelitas estaban allí, digamos, como esclavos, pero tenían organizada su gente. Y entre ellos había uno que era, digamos, hoy el presidente, y otros sus ayudantes, y ellos manejaban a su pueblo. Dice en el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo y del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto, miren qué ánimo Dios le da a Moisés. Ya peor no podría ser. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir, sino por mano fuerte. O sea, ya Moisés de antemano sabía que la respuesta de Faraón sería no. Así que había que luchar ahora para que resulte sí. Faraón no podría contra Dios, pero en medio de ellos estaba Moisés. Y Moisés pensó: yo voy a hacer eso. No, no puedo. Más adelante, en el versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Cuán ordenado es Dios y cuánto anima a este tan amado siervo suyo Moisés. Él dice: bueno, yo voy a hacer que la gente se sienta dispuesta a cargar con todo lo que ustedes necesiten. Entonces, las amas de casa, las personas allí, dieron lo que pudieron, incluyendo, sin duda alguna, cosas caras como alhajas, oro, plata, etc. Y los judíos podían llevar todo eso y partir hacia Canaán, cruzando un largo tramo de desierto para no salir con las manos vacías, porque en su ida tendrían que comprar algo y ellos no es que fueron al banco y retiraron dinero y ya está. Ellos no tenían nada de eso. Después de decir lo que él hará en el capítulo 4, entonces, versículo 1, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Como él no quería ir, él ya estaba imaginando la respuesta de la gente. Él le dijo, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tiene, versículo 2, en tu mano? Y claro, Moisés respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. O sea, la vara se convirtió en serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Es decir, mete la mano así, y él metió, y la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Todo lo que ganó con eso era la lepra. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla, de nuevo, del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová. Esta parte es muy interesante porque aquí viene una discusión de aquí en adelante ya muy seria. Moisés realmente quiere ganarle la discusión a Dios. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Comparen esto, anoten por ahí, yo no lo voy a leer, Deuteronomio 32:39. Muy llamativo. Cuando termine el versículo 11, anótenlo. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Parece que Moisés quiere darle una lección a Dios. Hay otro, no cabe duda que él hablaba de Aarón, su hermano. Pero Moisés no quería ceder de cualquier manera. Y Dios dijo: Tú irás. Es como decirle cuando él le dice ciego y el que ve y el que no ve, es como decirle: Bueno, tú tienes una deficiencia, tienes un problema, aparentemente fue en el habla, probablemente era tartamudo. Cuando nosotros fuimos a Israel, recuerdo que el guía nuestro, porque los judíos son los que menos hubieran querido ir a Canaán, teniendo los problemas que tienen, tenían y tienen, siempre han tenido. Entonces, no decía este guía, muy simpático era, conocía muy bien la Biblia, y él decía: Es que cuando Moisés fue a Faraón, y como era mudo, Faraón, dígase lo que se diga, le dijo algo, y entonces, cuando él salió, dice: Tenemos que ir a y él dice: Él te quería decir California, y le salió Canaán. Entonces, es un chiste, ¿no? Pero este caballero que nos dijo esto, naturalmente, es judío, vive allá, y él sabía lo que era vivir en Israel. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? De ahí se saca que el problema de Moisés era tartamudez. Entonces Aarón sí que hablaba bien. Tenía una buena voz, podría ser el mejor locutor del mundo. Y no tenía ningún problema. Nada parecido a Moisés. ¿Cómo Dios va a escoger a uno tan inútil que no habla bien, teniendo él a otro hermano suyo, mayor, 2 años mayor que él? No, Moisés dijo: Yo te voy a decir algo, Señor. Tengo una idea, pero fabulosa. ¿Por qué no escoges a mi hermano? Ese sí que habla. Cuando él habla, todo el mundo le quiere escuchar. No importa las pavadas que diga, tan solo por escuchar su voz valía la pena. No, pero Dios sabía lo que era de verdad y lo que sería Aarón. Bueno, sigue. Versículo 15. Dios dice, yo tengo una solución para que este problema que tú tienes se resuelva. Claro que vas a ir con tu hermano a enfrentarte con Faraón. Y vamos a hacer así, tú hablarás a él, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Uno dice, ¿para qué tanta vuelta? ¿Por qué no sanar al que hablaba bien, aunque él no necesitaba, o a Moisés para que ya directamente salga? No, él no hizo eso. Él dijo, vamos a hacer así. Yo te voy a hablar, tú le hablas a tu hermano y tu hermano le habla a Faraón. Entonces, al final de cuentas, es Moisés el que habla. Bien complicado. ¿Por qué Dios se hace tan complicado cuando puede ser mucho menos complicado? Nosotros diríamos esto, pero estamos equivocados. Y versículo 16, hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es como decir, ¿qué te gustaría más, boca o Dios? Ser boca cualquiera lo es. Todos los que nacen por ahí tienen boca y tienen cuerdas vocales. Pero llegar a la cúspide y imitar virtualmente o seguir muy de cerca a Dios, eso no. Eso no cualquiera, pero eso es lo que va a ocurrir. Bueno, en el versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. No olvidemos que Jetro es el suegro de Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Así, llegado el momento, ya todo estaba arreglado, ahora vuelve. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno. Ahí tienen un Mercedes, ¿no? Nuevo. Y dice, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, Dios va a endurecer el corazón de Faraón para que Faraón no deje. Eso no es ninguna esperanza para Moisés. Y aquí es donde hay muchos textos. Si ustedes se fijan, verán que hay unas 5 o 6 veces donde Faraón mismo endurece. Pero hay algunas veces que el texto dice que Dios endureció. Es virtualmente lo mismo que decir, yo de antemano sé que Faraón no les va a dejar ir. Y no importa si, o sea, no era ninguna sorpresa para Moisés, podría ser, por eso mismo él le dice que él lo hará. Así que Moisés podría estar tranquilo. Si él puede endurecer un corazón, puede también ablandarlo. En el versículo 24, aconteció en el camino que, bueno, esto ya cambia un poco de tema. En el versículo, vamos a ir hasta el 28, siempre del capítulo 4. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Si uno ha hecho alguna vez el trabajo de hacer ladrillo, como ellos estaban trabajando, los judíos allí como esclavos, y ver lo que, cómo ellos tenían que trabajar, se va a dar cuenta que no era juguete. Digo esto porque yo mismo hice ladrillo cuando era muchacho joven. Pues a los 16, 17 años trabajaba como, seguramente como uno de ellos, con una diferencia que yo tampoco cobraba porque era para, con mis padres estuve lleno, jamás hubiera pedido algo, excepto la comida, el techo y todo eso, pero nada más, si no hacía falta. Doy gracias a Dios que Él me hizo trabajar, esto me da ahora la fortaleza de seguir todavía con cierta fuerza, a la edad ya bastante, mucho para allá. Así que ese no es problema. Pero fíjense, lo que vamos a encontrar aquí, leamos o no, no importa, para fabricar el ladrillo, que se hace con, bueno, ¿qué diría yo? Con tierra ligeramente, bueno, humedecida, y se la prepara, y sobre una mesa se coloca eso, pero tú no puedes hacer solo con tierra, tiene que tener una o algún tipo de paja o algo así. Ellos tenían que ir al campo y buscar esas plantitas secas y todo esto y sacar y poner ahí. Al principio les traían y después ellos tenían que ir a buscar solos. Pero los capataces de ellos les daban de palizas si no rendían lo que antes rendían cuando todavía recibían toda esa paja sin ningún problema. Bueno, ese era un dolor tremendo, pero ellos por eso mismo ya se dieron cuenta que era el tiempo de salir. Moisés muy oportuno era para ellos, y ese tipo de hombre de Dios no tiene paralelo. No sé si sabían ustedes que hay solo dos personas, varones, en la Biblia, de quien se dice que era manso como ningún otro. Ellos son Moisés y el Señor. De ningún otro ustedes van a encontrar. Lleven su concordancia, los desafío. Ser manso no es juguete. Un día Moisés tuvo una experiencia muy grave. Resulta que su hermana, su hermanita, María, así se llamaba, se confabuló con Aarón. Dijeron, ¿qué? ¿Solamente Moisés sabe todo y él solamente va a estar? Y comenzaron a hablar en contra de él. Es un problema de la lengua, ¿no? Entonces, Moisés, bueno, no podía hacer nada, pero Dios intervino cuando el hombre que trabaja en la obra del Señor ha sido llamado por él, él se encarga de defenderlo. Nunca le faltará nada, en todo momento. Claro, él va a usar a alguien, sin duda alguna, pero él se encarga de esto. Así que no tiene por qué temer la persona. Y tendrá éxito quien lo haga. Con todo el problema que tenía esa gente, esa misión de Moisés, con todo el pueblo llegó a la tierra prometida. Ahora lo que pasó después, esto es otra cosa. Pero sí llegaron con la ayuda luego de reemplazante de Moisés. Pero cuando nosotros llegamos con, dale vuelta un poco a las páginas, al capítulo 32, yo espero que recién allí Moisés se dio cuenta, ahora entiendo por qué yo había sugerido otro candidato y Dios no lo quería. Ocurre que nosotros no sabemos, la persona puede ser muy buena, ofrece muy buen futuro, pero es pura apariencia. Allí no sabemos qué hay por dentro, cómo va a continuar. El hombre cambia, el ser humano es así. Por eso mismo hay tantos matrimonios que andan chuecos. ¿Por qué? Porque claro, se enamora, ay, te quiero tanto y todo. ¿Qué es lo que quiere? Tal vez el traje que usa, el perfume que se pone, pero eso usted va y compra y ya está. No necesita nada más. La voz que tiene, la forma de caminar, retorciéndose un poco. ¿Vieron cómo caminan las damas a veces? Así. No sé por qué lo hacen. Necesitan más lugar para andar así, porque pueden tirar cualquier cosa ahí que se le presenta. Pero les funciona. Pero Dios mira mucho más allá y solamente Él lo puede hacer. Entonces alguien dirá, especialmente los muchachos jóvenes, bueno, ¿cómo puedo saber yo? Moisés estaba seguro que Dios le llamaba. Pero ¿cómo puedo saber yo? Bueno, yo creo que la parte que leímos ya de cómo pataleaba Moisés, usando esa palabra muy a la criolla, y no pudo deshacerse. Dios no lo dejaba en paz. Lo perseguía. Insistía. Moisés agotó sus argumentos. Ya no quedaban más. Y Dios tenía todavía la solución. ¿Qué es lo que Dios veía en Moisés? No. Dios veía el comienzo de la famosa iglesia, mega iglesia, llaman hoy, donde hay de todo menos Dios, Biblia, vida ejemplar, etc. Regeneración, eso no. Vamos a ver el capítulo 32 de Éxodo. No sé si la Biblia de ustedes tiene un subtítulo, el becerro de oro. Yo le digo el torito. ¿Y quién lo preparó? No era Moisés. Moisés estaba en el monte con Josué, quien luego le reemplaza. Y Josué era joven, con poca experiencia, pero Moisés ya era bastante mayor. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos no sabemos qué le haya acontecido. Es cierto que ellos no sabían. Y ahora Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa era una bofetada a Moisés, pero Moisés todavía estaba en el monte. Bueno, ellos trajeron para ver, y ya eran plural, dioses que te sacaron. Así que Moisés, claro, el líder, era uno solo. ¿De dónde aprendieron esto? Bueno, seguimos leyendo. Viendo eso, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Y después qué hizo mañana? Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz para ir a lo que fueron a humillarse delante de un torito. Había que madrugar, y madrugaron, no había problema. Nadie tuvo que invitarlos, ni tenían que hacer un gran desayuno en conjunto o cena. No. Ellos madrugaron, durmieron menos, ya casi no podían dormir, pensando en lo que sería para mañana. Entonces, bueno, y dice, al día siguiente ellos madrugaron y ofrecieron holocaustos, o sea, ofrendas quemadas, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y claro, usted va hoy a una iglesia carismática y hay tanta alegría, saltan, danzan, gritan, sanan, siempre y cuando el enfermo no está enfermo. Entonces, claro, lo sanan. Y luego se caen al suelo y están rondando por ahí por el suelo y todo esto, y predican, quién sabe qué, si es que predican algo, porque ya de labios de ellos ni siquiera la mentira sale bien. Así que, no obstante, estos fueron. Oiga lo que dice el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ¿desde cuándo era el pueblo de Moisés? Que sacaste de la tierra, como si Moisés hiciera todo por cuenta propia, de Egipto, se ha corrompido. ¿Por qué dijo Dios esto? Es como un puñal para Moisés. Permítanme decirles qué veo yo aquí. Moisés tenía que entender la lección de quién era a quien él quería en este campo. Por eso dice tu pueblo, así. Lo que Moisés tenía era carácter. Un pastor que ha de pastorear una iglesia no solamente tiene que enseñar lo correcto, tiene que insistir. Debe tener carácter, debe hablar con firmeza, debe estar convencido de lo que está enseñando, debe probar lo que enseña bíblicamente. No es asunto de así yo lo pienso, a mí me parece, esto puede ser, no todos dicen lo mismo sobre esto. A veces sí, hablamos así, pero no en doctrinas fundamentales podemos hacer tal cosa. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, Entonces Moisés, fíjense bien qué papel desempeña. Dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la tierra? Vuélvete del ardor, le dice Moisés a Dios, de tu ira, y arrepiéntete. Fíjense cómo Moisés le dice a Dios que se arrepiente. Es como en esas iglesias que dicen, bueno, a ver, levanten la mano cuántos se arrepienten y quieren recibir al Señor. Moisés levantando la mano. ¿Imaginan ustedes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como decir, si esto ocurre, Moisés pensaba en la base humana. ¿Qué van a decir? Dios tenía todo preparado de antemano. Y vamos a ver enseguida el resultado de todo esto. Y versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Parece que da una lección en la escuela dominical. Moisés a Dios. Está hablando de muy pasado lejano. Y luego dice, en el versículo 13 estamos ahora, y los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, es lo que Moisés le dice a Dios es, Moisés, Dios, tú juraste, y ahora vas a destruir todo esto. ¿Cuál fue el resultado de esta primera reunión carismática y de todas esas novedades que hay hoy? Bueno, cuando Moisés llegó con las tablas escritas por la mano de Dios y vio todo eso, se enojó tanto que tiró las tablas y la rompió. Esa es la forma de actuar de una persona decidida. Él se dio cuenta que ellos no merecían tal cosa. Pero noten el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, claro, había tanto ruido, tan contentos, estaban danzando y de todo. Oyó el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, esto era Josué quien habla aquí, él es joven, no tiene experiencia. Y él respondió, no es voz de alarido, de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Así que fíjense ustedes, Josué no era tan, digamos, de mal oído, él oía bien, pero aquí aparecían las alabanzas de ellos en torno a ese torito, parecía gritando como si estuvieran rodeados por un ejército y ya estarían muriendo. No. Y entonces aquí se enfrenta Moisés con su candidato. En el versículo 22, y respondió, perdón, el versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Pero más simpática es todavía, si no triste, la respuesta de Aarón. Porque me dijeron, dice, hazme dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dieron y lo eché en fuego. Y salió este becerro. Muy pura casualidad. Yo llevé el oro se diluye y ahí estaba el torito. ¿No es un milagro? Claro que es milagro. Por eso cuando caen por allí y hablan algo y dicen y alguien tiene visión y tiene esto y aquello, debe ser de Dios. Así que esto era de Dios. Pero veamos enseguida la cosecha que se obtuvo allí. Dijo, me dijeron, yo lo hice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, una reunión de ese tipo nadie puede frenar. Usted tiene que o salir volando de allí, simple, y nunca más entrar o ser parte de ellos. Entonces, usted no va a aguantar eso. Entonces, y luego dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es decir, que de la línea de Leví. Y ahí tenemos a Aarón como máxima autoridad. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, es decir, al próximo, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Bien, una cosecha, ¿no? ¿Cosecha de almas para quién? Para el diablo. 3,000 mueren. ¿Cuántas almas llegan al conocimiento del Señor en esas reuniones carismáticas de ahora? Cuando ellos dicen que da lo mismo. Nosotros amamos a todos. Pueden ser homosexuales, lesbianas, hindúes, budistas y de todo. Entre otras cosas, dicen ellos, ni siquiera tenemos nada, digamos, en qué creer. Cada uno tiene libertad de creer lo que quiere. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Así que, por un lado, está bien ser religioso, y hasta ahí llega. Pero permitir que el Señor Jesús es el único Salvador y confiar en Él, eso no se acepta hoy en día. Y es una lástima que así sea, pero es la verdad. Yo me he dado cuenta que no llegamos muy lejos en esa forma. Yo le mencioné hoy de los dos mansos. En cuanto a Moisés, números 12, 1 al 15. ¿Saben una cosa? En ese capítulo hay algo muy interesante. Yo ya no voy a leer, pero le voy a decir, porque ya sé de memoria eso. María y Aarón comenzaron a murmurar. No vamos a estar pensando que Moisés es el único que es líder. Nosotros también podemos hacerlo. Y aquí hay una mujer. Entonces se enojó Dios y le dijo a ellos tres, Moisés, Aarón y María, salgan, yo les voy a hablar. Y les habló. Y le dijo a Aarón y María, ¿por qué no tuvieron temor ustedes de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, y dijo, en general a la gente, cuando a mis siervos, yo les hablo por medios diferentes, pero únicamente con Moisés, de persona a persona. Ustedes han hecho esto, pero la que recibió el mayor golpe fue María. De repente se vio con lepra. ¡Ay, ay, ay! Inmediatamente Moisés intervino y pidió que Dios la sanara. Pero dijo, no. En la ley se decía que cuando uno tenía algo que se veía como lepra, tenía que salir del campamento, estar separado del resto de la gente por 7 días. Volver a los 7 días y todavía las heridas parecían lepra, volvía otra vez. Y si ya no parecía así, se le dijo a los sacerdotes que la lepra era hundida un poco en la piel. Y cuando no es lepra, no, la herida no está hundida. Entonces podía ya quedarse, ya no tenía eso. Bueno, pero le dijo, fíjate, él no usó esa palabra, Dios le dijo, que ella ofendió tanto a su propio hermano y demás, que vaya, porque si él la hubiera sanado enseguida, nadie sabría lo que pasó. Pero Dios quería que esa actitud de ella sirviera como lección para los demás para que nunca hagan eso. ¿Eso qué? Que nunca se burlen ni hagan la vida difícil a un siervo del calibre de Moisés. Moisés no buscó ese ministerio. Dios lo buscó. Dios lo puso allí. Hay aspectos en el hombre. Yo lo llamo autodisciplina. No se va a dejar ni por nada ir por esos lugares. Hace un tiempo, todavía yo era jovencito, 20 y tantos años, mucho más lindo que ahora. Bueno, estuvimos estudiando en el seminario y otro muchacho con quien ayer justamente hablé telefónicamente, y él me decía, sí, yo me acuerdo. Cuando tú decías que, porque ahí hablábamos, discutíamos la cuestión de la seguridad y la salvación, y le dije, cuando el Señor recoja su iglesia, tendrá que ir a los bailes, a quién sabe dónde, para sacar a los salvos de ahí. Porque, ¿ves? Muchos creían que, bueno, si una persona va a tal o cual lugar, no va a participar del arrebatamiento. Y me doy cuenta ahora que lo que dije era exactamente correcto, porque ahora en la radio los que escuchan se dan cuenta. ¿Y qué dice usted? Porque había aquí un caso que una hermana fue dejada por su esposo y luego ella se juntó con otro y vive con el otro. ¿Ella es salva? ¿Cuántas veces dije que lo que el Señor dice es lo que vale? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Si ella no es salva, pero ella realmente creyó en Él, entonces, al final de cuentas, si no es salva, entonces la salvación o bien es por obra o mitad y mitad. Un poco mediante Jesucristo. Y el otro poco, mi esfuerzo. No, tiene su lugar la conducta del cristiano, pero pensarlo así es incorrecto, totalmente. Hay un texto que yo les aconsejo usar para cuando se necesiten, ¿no? No sé cuántos de ustedes usan la Biblia como espada para luchar contra el enemigo. Allá en Gálatas, si ustedes tienen su Biblia, que también tiene Gálatas, antes de Efesios, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo entender eso? Es muy importante que entendamos. Aquellos que, bueno, toman muy livianamente el matrimonio, nuevas nupcias y todo esto, aquí mismo, antes de ir a la tumba, lo van a cegar. Y ya cuando tengan que morir, o mueran, eso ya habrá sido pagado. Ellos son salvos, eso no cambia. El salvo puede cambiar su conducta, pero el salvador no. Lo que él dice es esto. El salvo puede entrar en el bautisterio y decir, tú prometes, le pregunta al pastor o quien bautiza, tal y tal cosa. Sí, sí, todo. La misma cosa ocurre en el matrimonio. Prometes amarla, todo eso que más o menos suena como repetitivo, repetición del loro. Y entonces el loro grande habla y los loros que están parados también dicen sí. Una sílaba así es muy poca cosa. Sí. Sí. Ellos saben imitar muy bien. Entonces aquellos no dijeron mucho porque dijeron cosas que nunca tuvieron interés alguno en cumplir. Qué pena. Pero ese versículo que les leí, Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras mezquindad, mezquindad tendrás. Si siembras, dejaste a tus padres ya bastante necesitados de tu ayuda, te dejarán tus hijos también. Cuando apenas camines, no te ayudarán económicamente, no tendrás la compañía de ellos, no tendrás ayuda médica, nada. Estarás cosechando lo que sembraste. Es muy fácil sufrir todo eso. Es decir, muy fácil llegar a eso, porque no pensamos en lo que nos espera. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu ayuda y tu cuidado y pedimos que tu nombre sea glorificado en todo, sea hecha tu voluntad para tu gloria y honra. Ayúdanos a entender cada día mejor tu palabra y si hay aquí personas que todavía no se han entregado a ti, trata tú con ellos directamente. Nosotros no podemos forzar a nadie. Sabemos que tú nos has salvado un día. Alguien seguramente nos habló o hemos ido a alguna conferencia donde se expuso tu palabra y hemos tomado nuestra decisión. En el nombre de Jesús. Amén.